otra noche gris la perdí, se fue de mi lado. Yo no sé por qué, si le he dado todo. Yo le puse el mundo a sus pies y hoy me deja solo. Noche, noche de luna, como ella no, nunca habrá ninguna. Noche, noche de luna, yo sin su amor me he quedado oscura. Noche, noche de luna, como ella no, nunca habrá ninguna. Noche, noche de luna, yo sin su amor me he quedado oscura. Noche de luna, yo sin su amor.